Terror aéreo, capítulo 1. Goyo tenía miedo a las alturas, pero por trabajo tuvo que volar a China desde Berlín. Como era empresario de una compañía muy importante, le pagaban muy bien, por lo cual pudo comprarse un boleto de primera clase en el avión más importante del país y el más seguro. Mientras volaba directo a China, el motor del avión empezó a fallar y perdía en altura. Justo debajo de ellos se generaba la guerra de Irak y un avión se estrelló en una de sus alas. El piloto trató de manejarlo lo mejor que pudo, pero los dirigió hacia el Atlántico. Goyo cerró los ojos y cuando los abrió se hallaba en medio de una isla todo sangrando. En la isla encontró con qué curarse las heridas y con un poco de agua terminaron por cicatrizarse. Solo así se dio cuenta de que se hallaba en una isla desierta, toda llena de arbustos y árboles de gran tamaño. El piloto había muerto y el acompañante sufrió un derrame cerebral grave. Ya no había esperanza para salir volando, ya que Goyo no sabía nada de aviones ni de cómo manejarlos, así que se dedicó a explorar la isla. 4 meses después de su aparición en la isla, ya tenía su casucha y comida, hasta que esa noche de luna llegaron ellos. Eran peor que lo que un humano ignorante podía imaginar. Ni siquiera un niño con toda la imaginación del mundo. Esto era terrorífico. Desperté en un lugar oscuro. No podía ver más allá de mis pies. Todo era negrura. Un vacío sin fondo. Una cueva sin ninguna vela. Solo una voz grave que me dijo: Hola, Goyo. Te informo que has entrado en una isla mágica sin significado. Más allá de todo lo que has visto, hay un paraíso, pero nomás los elegidos pueden entrar. Los otros se quedan atrapados en una locura infinita de la cual no se puede salir ni escapar. Ya no hay vuelta atrás. Prepárate para la muerte. Muerte.